¡Listos! Vamos a ir poco a poco avanzando en esta programación con buena música. La van a disfrutar. Miércoles rockero. A todos los amigos que nos escuchan en 100.1. Desde sus carros, transportándose con buena música. ¡Buenos días! Aquí está John Jett and the Blackhearts. Miércoles rockero. En 1982 arrasaron con I Love Rock and Roll, John Jett and the Blackhearts. En el 88 regresaron con este I Hate Myself for Loving You. Guillermo Urieta también está con nosotros. A ver, nosotros, Carlos Brenes, Carlos Zapata, Javier Marengo, Luis Brossard, Felipín, rumbo al trabajo, José Quintero, gracias, Paul Danner. Ahí tenemos a Antonio Bernal, Eduardo Guzmán y Elmis, también Jan en sintonía.